Venga, deje que le cuente. No me quiero ir por las ramas. El asunto es que una dama, de mirada muy sonriente, con la excusa de un cliente, se ha escondido en una cama y allí escucha este programa que se llama Amablemente. Sí, todos los sábados, desde las 9 de la mañana. Amablemente. Información con opinión. Producciones especiales y qué sé yo cuántas cosas más a cargo de Gustavo Gordillo, Miguel Ángel González y Gustavo Fernández. Por FM Ciudades, cada sábado, pase la mañana amablemente.